que está creando la imagen a partir de la sensación, mediante el pensamiento, mediante exista este deseo, debe haber interés propio. Tanto si quiero alcanzar el cielo, o convertirme en director de banco, o en una persona rica, ello es lo mismo. Tanto si usted quiere conseguir el cielo como convertirse en un hombre rico, eso es exactamente lo mismo. Si uno desea ser santo, un noble y todo esto, y el otro dice, yo poseo un gran talento, ello es exactamente lo mismo. A uno se le llama religioso, al otro mundano. ¿Cómo nos mutilan las palabras? Ustedes no observan las cosas.